buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 30 de julio de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randol Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles se encuentra nuestro querido Yolver Zambrano, a quien se le une esta servidora Enza García tras los micrófonos, y les mando a ustedes muchos besos, abrazos, aplausos, a mapuches, buena vibra, bendiciones y todas las cosas buenas que puedan existir en este universo. Feliz día a todas y todos, y abrimos sabroso con la agrupación Herencia. Lo que traigo es herencia, y herencia, va a haber bastante herencia esta noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, ya que continúa este ciclo de conciertos Sonar. Esta noche se presentará Herencia, que es una agrupación que tiene varios años, unos cuantos años de trayectoria, y creó un ritmo, ¿no? Creó un ritmo llamado patarrumba. La patarrumba llegó. ¿Qué es la patarrumba? La fusión de diferentes ritmos afrovenezolanos, ¿no? Y tenemos esta maravilla que acabamos de escuchar. También se van a presentar con ellos la agrupación Afrocódigos, que también es eso de fusión afrovenezolana, afrocaribeña. Y no se lo pierdan, la entrada 50 bolivaritos, que eso hoy en día no es absolutamente nada. Aunque me quedé loca ayer en el supermercado porque vi algo que no me imaginé que pudiera existir a ese precio. La avena la tienen en 30 bolívares. ¡Oh! Que algo te cueste 30 bolos. Oye, ¿cómo cuesta? Bueno, pero se puede comprar su medio kilito de avena para comprar, ¿qué? Ajá. Ah, sí, vamos a transmitir el concierto, me está avisando aquí Randall, ¿no? Pero bueno, fíjense ustedes, vale, conseguí un paquete de 500 gramos de avena instantánea, 33 bolos, así que todavía hay algo que cuesta menos que 50. Pero realmente es difícil conseguir algo que cueste menos de 50 bolívares, así que aproveche porque de verdad que va a ser un concierto de calidad. Alba Ciudad 96.3 FM transmitirá el concierto. ¿A qué hora es el concierto? A las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Así que, ¿qué puede hacer? Sale del trabajo, se da una vueltecita por la Feria del Libro de Caracas, se toma un cafecito, se come un heladito y después cierra con broche de oro disfrutando de este conciertazo del día de hoy con las agrupaciones Herencia y Afrocódigos. Si no puede ir, sintonice 96.3 FM y podrá escuchar feliz este conciertazo. Y lo puede escuchar en su casa, pues bueno, con un tecito, si tiene por ahí de repente un cocuicito, una cervecita, ¿verdad? O un juguito, disfrútelo, una agüita de Jamaica. ¡Qué cosa tan sabrosa! Bueno, vamos a pasar a revisar informaciones que se han dado en las últimas horas. Recordemos que ayer, antes de cerrar el programa, ya estaba como que recién salido del horno esta provocación de nuevo del gobierno de Guyana, donde publican en Gaceta Oficial lo que ellos consideran sus límites, violando de nuevo el Acuerdo de Ginebra, no reconociendo la disputa con nuestro país. Y de paso, esta publicación en Gaceta Oficial vino con unas declaraciones bastante groseras de su canciller, ¿no? Bueno, con respecto a eso, que lo publicaron en Gaceta Oficial, tengo entendido, nos explicaba Eloy Reverón, que en la Constitución nosotros tenemos como límite, nosotros ponemos como límite, colocamos precisamente también las tierras, ¿no? Que las tierras de la Guayana Esequiba que están en disputa. Entonces, bueno, si es por darle carácter legal a lo que cada país considera que son sus fronteras, bueno, ese territorio está en disputa y hasta que no se resuelva, Venezuela considera que eso es parte de, o sea, que la Guayana Esequiba es nuestra, es venezolana. Como Guyana tendrá sus argumentos para considerar que la Guayana Esequiba es de ellos. Eso está en disputa y definitivamente eso es algo que hay que resolver cuanto antes, ¿no? Pero bueno, a través de un comunicado oficial, Venezuela rechaza categóricamente las insolentes declaraciones del canciller de Guyana y hace un llamado al nuevo gobierno de Guyana para que se encauce hacia la legalidad internacional y dirima esta controversia territorial mediante el instrumento jurídico válido y vigente, el Acuerdo de Ginebra de 1966. Vamos a leer el comunicado, ¿no? La República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las insolentes declaraciones de prensa del canciller de la República Cooperativa de Guyana, quien de forma irada ha afirmado que Venezuela busca reivindicar como suya cualquier cosa que ve. Nada más lejano a la realidad histórica y jurídica de nuestro país, cuyo territorio y soberanía es producto de luchas aguerridas lideradas por nuestro gran libertador Simón Bolívar, muy al contrario de la independencia obtenida por vía de la gracia del vecino país, que recibió un territorio de manos de una potencia colonial imperial que nunca tuvo titularidad ni derechos legítimos del territorio que entregó a quien nunca le perteneció. La República Bolivariana de Venezuela siempre ha protestado históricamente el despojo imperial colonial del territorio esequibo, controversia que se dirime según el Acuerdo de Ginebra de 1966, es decir, que no fue ayer, y el derecho internacional del cual la República Cooperativa de Guyana es parte y en consecuencia vinculante sus efectos. El gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro mantiene la protesta histórica del Estado venezolano en la defensa de los derechos de Venezuela, cuyo título sobre el territorio esequibo es inobjetable, mientras el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela acude a las instancias internacionales llamando al gobierno de Guyana al diálogo. Sus autoridades responden con más agresiones, más provocaciones y más violaciones al orden jurídico internacional. La República Bolivariana de Venezuela hace un llamado al nuevo gobierno de Guyana para que se encauce hacia la legalidad internacional y dirima esta controversia territorial mediante el instrumento jurídico válido y vigente, el Acuerdo de Ginebra de 1966, Caracas, 29 de julio de 2015. Bueno, que no nos podíamos quedar con esa, ¿no? Bueno, por otro lado, sigue dando resultados la Operación Liberación del Pueblo. Recordemos que ayer se hizo el operativo de los urbanismos de la Avenida Bolívar, los urbanismos Ojos de Chávez y Omar Torrijos. En esta operación se detuvieron a 12 personas y se recuperaron 9 apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela que estaban ubicados en estos urbanismos. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González López, dio a conocer la noche de este miércoles un balance sobre la actuación de la Policía Nacional Bolivariana el día de ayer en los edificios Ojos de Chávez y Omar Torrijos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicados en la Avenida Bolívar de Caracas. A través de un contacto informativo por Venezolana de Televisión, González López detalló la actuación de los 700 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes en articulación con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana llevaron a cabo la operación para la liberación y protección del pueblo, logrando la captura de 12 personas, el desmantelamiento de una banda criminal y la incautación de 1,7 kilogramos de droga entre cocaína y marihuana. Se han inspeccionado 328 apartamentos, de los cuales hemos recuperado 9. Han sido detenidas 12 personas, de las cuales 4 eran integrantes de una banda ampliamente reconocida y solicitada en el sector, precisó, al tiempo que indicó que de los 9 apartamentos recuperados, 7 estaban vinculados a la banda desmantelada. ¿Qué tal el cuartel general? 7 apartamentos. Y allí cometían actividades ilícitas como el microtráfico de droga, el bachaqueo, y 2 los tenían para el expendio de licores, es decir, hasta licorería clandestina. No es que fíjense ustedes, ¿vale? Que en el espacio que hay, entre, yo pasé este lunes por allá, en el espacio que hay, no, el martes fue que pasé, entre la estación de metro de Bellas Artes y la UNEARTES, por allá por la avenida México. Oye, todo, o sea, eso es un montón de muchachos. Están los artesanos, pero también hay un montón de muchachos que, bueno, que les gusta, ¿no? Les gusta la hierba, ¿no? Son muy naturistas ellos y les gusta la hierba, entonces están todos concentrados allí. Bueno, entre los artesanos, resulta que había uno vendiendo el Ariel. Y digo yo, caramba, ya está, los artesanos se andan metiendo bachaqueros. No nos extrañaría que formara parte o recibiera la mercancía de una de las bandas desmanteladas allá en la Avenida Bolívar, ¿no? Bueno, entre otras irregularidades encontradas, informó la incautación de productos de la cesta básica, 2 motos solicitadas, 2 personas indocumentadas, así como 327.300 bolívares en efectivo. No es ninguna tontería, no estamos hablando de 10.000 bolívares, 5.000 bolívares, 20.000 bolívares, no. 327.300 bolívares en efectivo, que no fueron justificados por sus titulares. Hemos encontrado actividades de narcotráfico, de paramilitarismo y actividades ligadas a bandas criminales en el sector, enfatizó el titular de seguridad. Explicó que luego los operativos realizados en Ciudad Tiuna y Montalbán 3 se originaron datos para ejecutar la OLP en la Avenida Bolívar. Allí tuvimos información de valor estratégico para actuar en estos dos desarrollos urbanísticos, indicó. La OLP, activada el pasado 13 de julio por el Gobierno Nacional, representa una nueva etapa de la Revolución Bolivariana para liberar al pueblo de las bandas criminales y busca garantizar la paz y estabilidad del país ante las pretensiones de factores reaccionarios que pretenden imponer la práctica paramilitar para quebrantar la seguridad ciudadana. Fíjense ustedes que... A ver, esperen un segundito, que estoy aquí buscando una información. Caramba, se me fue el correo del Orinoco. Pues fueron unas declaraciones que hizo Diosdado Cabello, que señala que la derecha, pues ahora está con todo, ¿no? Queriendo atacar al ministro de la Defensa. Se está hablando mucho gamelote sobre la operación Liberación del Pueblo. A la derecha como que le duele que combatamos la estructura paramilitar que han ido montando en el país, una estructura de delincuencia organizada que de paso le secuestra al pueblo venezolano los productos de la canasta básica, mantiene en vilo, mantiene amenazados a los pequeños y medianos comerciantes, porque ¿qué es lo que está buscando la derecha? Hacer colapsar al país, señores. Hacer colapsar al país para recoger los pedazos y no para reconstruirlo, sino para vender los pedacitos al mejor postor. Eso no podemos dejar de considerarlo, ¿no? Vemos cómo se rinden declaraciones de cómo es esta operación, cómo los vecinos las apoyan, cómo la mayoría de los venezolanos y las venezolanas lo aplaudimos. Y esto no quiere decir, señores, que no, de repente no pudieran cometerse excesos, ¿no? Porque ahí, si hay algo que hay que reconocer, es que algunos funcionarios policiales conservan vicios de la Policía Metropolitana y las policías de la Cuarta República. ¿En qué sentido? Pues ocurre, ¿no? Esta información pues me la hizo llegar una persona bastante cercana, que, por ejemplo, en los allanamientos, porque todavía siguen realizando allanamientos allá en la Cota, los policías que entran, ¿qué es lo que están haciendo? Y eso es una práctica de la Policía de la Cuarta. Ay, mira, y ese teléfono celular, ¿dónde está la factura? Ah, ¿no la tiene? Chácata, se la llevan. Ay, ese televisor, ¿dónde está la factura? Ah, eso es que te lo robaste. Entonces, en las casas donde están entrando, que no todas las casas donde ellos entran a hacer requisas tienen que ver con malandros, se están llevando sus artículos electrodomésticos. Y esa práctica la hicieron muchísimo. A mí me cuenta Randall que en el Caracazo le allanaron la casa donde vivía y se llevaron, y los policías se llevó los peroles que ellos tenían. Eso pasaba en la Cuarta. Y todavía hay funcionarios policiales que cuando se meten a registrar en una casa, por lo menos un teléfono se llevan. Y eso no debe ser, y eso hay que denunciarlo. Pero de allá decir que se cometen excesos, que están torturando, que están ejecutando, eso es mentira. Eso es mentira. Hablemos de la operación de la Cota 905. Más de 200 detenidos. De allí lo que sacaron, señores, eso fue un arsenal lo que sacaron de allá. Y hubo 14 bajas. Lamentable. Toda muerte es lamentable. Pero por la cantidad de personas detenidas, ese número, lo que indica es que la policía no entró con la intención de entrar a matar. Y que estas personas cayeron en un enfrentamiento, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay toda una campaña disparada por la derecha, ahora defendiendo a sus paracos y defendiendo a sus malandros, sobre supuestas violaciones de nuevo a los derechos humanos. Pero fíjense ustedes que existe un plan nacional de derechos humanos que está siendo discutido con el pueblo venezolano, está siendo discutido con la comunidad, y el Ejecutivo Nacional está convocando a todos los sectores del país, es decir, que quien tenga sus reservas sobre cómo se manejen o no los derechos humanos, bienvenido a la discusión. el Ejecutivo Nacional convocó a sectores del país a incorporarse a la consulta del Plan de Derechos Humanos. El Gobierno Nacional convoca a todos los sectores del país a incorporarse en el debate sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos para que sea nutrido con propuestas nacidas en el seno del Poder Popular Organizado, recalcó este miércoles el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. Tenemos que escucharnos todos, consejos comunales, jóvenes, campesinos. Para nosotros es tan importante lo que piensa un policía como lo que piensa un defensor de los derechos humanos. En un acto de consulta del Plan de Derechos Humanos con directores de organismos policiales y representantes del Comité Ciudadano de Control Policial, el vicepresidente invitó a los cuerpos policiales a constituirse como las llamaradas de conciencia y de moral que hablaba Hugo Chávez, que tienen que estar por ahí dando el ejemplo, que son maestros y así tienen que asumirlo. Recordó que el comandante Hugo Chávez siempre luchó por consolidar los derechos humanos reivindicados en el país desde 1999. Hagamos aportes profundos. Lo que hoy se decida puede ser incluso por este siglo. La línea de acción en materia de derechos humanos indicó en referencia al Plan Nacional de Derechos Humanos, cuya consulta pública comenzó el pasado 15 de julio. El Plan Nacional de Derechos Humanos plantea 5 ejes estructurales que agrupan las acciones dirigidas a fortalecer las garantías a la población venezolana. Dichos ejes son la construcción de una cultura emancipadora de derechos humanos, fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos humanos de todos y todas, participación protagónica del poder popular para el disfrute pleno de los derechos humanos y el buen vivir, igualmente interacción transformadora con los sistemas y organismos internacionales de derechos humanos, profundización del enfoque de derechos humanos en la legislación, la política y la acción del Estado venezolano. Así que, bueno, que es algo que se está debatiendo, es algo que se está fortaleciendo, y el pueblo de Venezuela, la gran mayoría del pueblo de Venezuela, está feliz y apoyando esta operación liberación del pueblo. Vamos a estar claros. Duélale a quien le duela. Son las 10:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con el dúo, ellas son andinas, ellas son de Trujillo, el dúo Sueños Repetidos y un bonito tema llamado Si Venezuela Hablara, diría. República Bolivariana de Venezuela. Sí, bolivariana en las venas, tu amada patria crecer. Ahora tengo un sucre en el alba y a una izquierda que se alza con un puño de fuego. Un continente en vuelo, un sur como norte y a una reina que en su orte me hace puente en el cielo. Pero lo que más quiero es ver mis hijos unidos, para ello cuento contigo, quien me escucha y repito, tengo nombre de la vocación de escuela, soy tu patria Venezuela. Y a luchar, hijos míos, porque continúa la independencia. Ha costado trabajo, lo sé,

divisarlo, vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a abonarlo sobre una orquídea de fuego para jamás olvidarlo. Distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo, vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a abonarlo sobre una orquídea de fuego. Se dirige hacia el espacio como espada luminosa sobre un caballo de fuego de una sábana gloriosa. Le acompañan las estrellas que flotan en su bandera, confundiéndose en las noches con las casas de madera que iluminan a los cerros de todo el proletariado, repartiendo semillitas en el surco del arado con un árbol de Zamora como araguaney prendido. Algunos oyen mi verso pero no han puesto el oído. No desprecio la teoría, compañeros, lo que pasa, toda ciencia es artificio frente al llanto de las masas. Porque no voy a callarme, narro desde mi ventana las calles. Porque a mí me da la gana, tengo mi ciudadanía. No me llames extranjero, me la dieron los chamitos en el 23 de enero. Díganme nacionalista, de ese crimen soy culpable. Porque mi verso es de guerra y mi lengua como un sable. Se le entrego a Venezuela como a Cuba o Leningrado, como un llanto compartido de mi Puerto Rico atado. Libertador no azarado sobre un mar embravecido. Hoy tu fruto está maduro, vámonos a repartirlo. El árbol poderoso comienza en la semilla. Y aunque el amor sea profundo y alto, es también mínima la semilla del hombre. El nacimiento del arroyo, el polen, el huevecillo de la blanca paloma, la piedra que ha rodado por el monte nevado, desde su pequeñez llegan al mar, al girasol, al pueblo interminable, al planeta de nieve que nada detendrá. En la lucha social también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos de agua, caminan mucho más y crecen hasta llegar al mar. En la lucha social también por la semilla se llega al fruto, al árbol, al infinito bosque que el viento hará cantar. Roque Dalton. 10:33 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos al dúo Intifada de Puerto Rico. Este tema, vamos, Baquiné para el comandante, un tema dedicado al comandante Chávez y a Venezuela. Y hay algo que hay que destacar de este dúo de raperos. Además de que son, sus letras son bastante contundentes y no son exentas de poesía, muchas de ellas. El vocalista, ¿verdad? El MC Luis Díaz, él es historiador egresado a la Universidad de Puerto Rico, y además de eso es profesor, es decir, sus conocimientos los transmite, ¿no? Entonces, eso es algo que es bueno aclarar por todo un debate que hay abierto sobre si el rap es bueno y es música o no lo es, ¿no? Entonces cuestionan que esa gentuza que no toca un instrumento musical, miren, no necesariamente, porque muchas veces las letras del rap son mucho más contundentes, son expresión de la rebeldía de un pueblo, son mucho más contundentes que el preciosismo de una partitura de lo más académica y de lo más bonita de ella, ¿no? Como decía un amigo, como debatía con un amigo hace unos años, que odiaba a Silvio, tipo de derecha, por supuesto, odiaba a Silvio Rodríguez, a Joaquín Sabina, a Lee Primera, porque decía que le molestaba esas letras inteligentes con música estúpida, con música idiota, que él prefería la música inteligente, aunque la letra fuera idiota. La cuestión es que el oído es el órgano, es el sentido que se conecta con la parte del cerebro que tiene que ver con las emociones. Entonces, si tú a una música inteligente le metes una letra tonta, te va alienando. En cambio, si una música rítmica, que quizás no sea muy elaborada, le metes un mensaje de conciencia, te va concientizando y te vas enamorando de esa idea. ¡Vivan las letras inteligentes! Abrimos la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también pueden participar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo te ha ido? Anoto contigo con eso de la música del rap. Uh-huh. Empezaron a escuchar eso y cuando yo empecé a escucharlo, chama, me entra una broma por dentro porque no me gustaba, pues. Uh-huh. Porque uno se acostumbra a una clase de música y eso como que te lleva desde la infancia a seguirla. Uh-huh. Cuando consigues una música que te estremece o algo, tú no le prestas. Entonces dije, no, me tengo que sentar a escuchar la letra. Porque uh-huh. Hay una broma que uno le entra que no quiere escucharla y no quiere escucharla y no la escucha, pues lo que haces es escuchar el sonido que no te gusta y lo rechazas de una, pues. Uh-huh. Es igual que cuando conoces a una persona, la ves de antemano, puedes rechazarla, pero cuando la escuchas hablar, exacto, seguramente te conquista con si habla cosas importantes. Pero me pasó, pero bueno, una cosita, Elsa, yo te estoy llamando por lo que el comentario que estabas hablando sobre la OLP. Sí. Nosotros aquí en Venezuela, nosotros sabemos que necesitaba que el gobierno tomara las, sí, barriadas y los lugares y la misión vivienda y todo eso, porque sabíamos que iba mal, pues. Exactamente. Uno se da cuenta porque uno pasa por, no es que pasa, sino que uno convive cerca de urbanizaciones y uno ve la gente, uno sabe cuando una gente es humilde, pero cuando sabes cuando es, no es humilde, viven en la parte humilde, pero se dedican a otra cosa. Exactamente. Eso se nota, pero mira, a legua, hasta la persona que tú lleves para tu casa a que te ayude en la limpieza, tú a legua te ves, son gente humilde y uno puede dejarle su casa a esa persona. Tal para cual. Dentro de tu casa sin salir y tú estás tranquilo y son personas humildes. Uh-huh. Entonces uno se da cuenta de esto, pero resulta que yo veo lo peligroso de esto, en sí, que yo he visto que la parte comunicacional de aquí en Venezuela no está a la altura de este proceso ahorita. ¿Por qué lo digo? Porque afuera nos han estado diciendo de que a los medios hacia afuera o los medios de afuera hacia adentro, que aquí en Venezuela que el gobierno nos tiene oprimido, que el gobierno... Entonces, estas cosas que está pasando, de que se está metiendo a las misiones viviendas, hacer esto, van a tomarlo por la parte negativa. ¿Y cuál es la parte? Le está quitando el apartamento a las personas porque ya no están con el gobierno. ¿Cómo la van a tomar? No, se están metiendo a los barrios y están agarrando a las personas que no están en acuerdo con el gobierno. Y tenemos esto que no lo queremos aprender. Nosotros y los medios de comunicación tenemos que ir adelante. A cuando un proceso de esto, los medios tienen que, o los periodistas, tienen que ir hacia adelante de cómo piensa la derecha y cómo lo va a hacer. Y yo creo que esto viene y es muy peligroso. Tenemos ese problema con el Esequimo, tenemos problemas con Colombia y a nosotros nos infiltraron en todas las barriadas, porque tengo garantía, porque hay gente que vive ahí, son muy, y la mayoría son honestas, y la gente, uh-huh, la mayoría, sí, son trabajadoras, y que las mismas personas que me escuchan hagan un censo por arriba y verán que en su barriada son los pocos focos que son mala conducta, lo demás son personas que se paran a las 3 de la mañana a trabajar. Exactamente. Que las personas han levantado sus hijos con esfuerzo, no han salido a robar, no han ido a bachaquear, saquen nada más en su parámetro, nada más, y eso lo multiplican por todo el país, para que ustedes se vean que la mayoría de los venezolanos son gente correcta. Entonces, yo me acuerdo cuando pasó lo de Siria, uh-huh, cuando Siria casi el 90% votó por su presidente. Entonces, ¿qué le metieron? Le metieron el Estado Islámico. Y es que ese monstruo nos lo quieren meter a nosotros con los paracos, tal cual. Igualito. Entonces le metieron el Estado Islámico y después cuando el gobierno nos lo fue a proteger de ellos, empezaron a decir que estaba en contra de los, uh-huh, reverdes. Sí. Y, ojo, en contra de los opositores. Ay, pobrecito. Exactamente, en contra de los opositores. Y estamos viendo que aquí en Venezuela no hemos ganado con un 90%. Uh-huh. Y fíjate, entonces no es lo que pide el pueblo para su país. No es lo que quiere el venezolano para nosotros, que acepten al gobierno chavista o no chavista, el que se coloque en lo que, si no hace lo que ellos dicen, ellos nos infiltran. Entonces la gente está pensando, yo sé que estamos en una situación económica muy fuerte, uh-huh, que hay que hacer cola, que hay que comprar harina pan, que hay que comprar el aceite, hay que comprar la leche. Yo lo entiendo, de verdad, porque yo soy ama de casa y tengo hijos, nietos. Pero la gente tiene que ir a pensar más allá. Y el más allá es que esas colas y esas cosas, mientras que ustedes están, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa esto? ¿Qué me pasa esto? ¿Qué me pasa eso? Es el descontento que quieren mostrar que nosotros tengamos contra el gobierno para seguir infiltrándonos en lo que está pasando ahorita. Y los medios de comunicación se tienen, amiga, que abocar precisamente a esto. No hablar, yo sé que hay que estar hablando de las cosas buenas de Venezuela y todo esto, pero se tiene que abocar a meterse con las OLP, a meterse a los barrios donde están haciendo esas inversiones y a hacer trabajo de comunicación desde que la gente de ahí o denuncie el maltrato que me acabas de anunciar, Uh-huh. Y denuncie lo bueno que es que lo como lo tenía esto, porque si no, esto se nos escapa de las manos. Y después de que cala toda esa información y cala toda esa por todos los medios internacionales y que nosotros después vamos a salir a defendernos, no, amigo, hay que montarlo antes, no a defendernos. Y hacia adelante para esto. Esta era mi intervención. Bueno, excelente tu intervención. Un abrazo. Mira, estoy de acuerdo contigo en que esta, la OLP es algo necesario. Aunque discrepo en algo, ¿no? Yo pienso que el Estado sí le está haciendo una buena cobertura a estos operativos, ya que está mostrando en pantalla que se están llevando de manera impecable, se están viendo resultados y se está viendo, ¿no?, un respeto a los derechos humanos, en el sentido que no en todas las OLP están, o sea, por ejemplo, hubo muertos en la de la Cota, pero no han habido muertos en las demás. Y se ve el respaldo de la gente. Entonces, qué bueno que los medios de la derecha, los medios de afuera van a decir, van a dejar de decir, hagamos lo que hagamos, van a hablar. ¿Acaso no ponían las guayas decapitando a pobres motorizados y le echaban la culpa al gobierno de Nicolás Maduro? ¿No quemaban, no estaban los guarimberos que nos tenían secuestrados, matando al pueblo y decían que ese pueblo asesinado eran colectivos asesinos y que la gente actuaba en legítima defensa? O sea, ellos siempre van a tergiversar y siempre van a mover las cosas a su conveniencia. La idea está que nuestro pueblo, el que vive aquí, el que padece al paraco, el que padece a las bandas de bachaqueras, que muchos de ellos son empleados de los paracos, los que viven en esos urbanismos que estaban aterrados porque los malandros los querían sacar de su apartamento, saben la verdad. Y eso no se van a dejar confundir. Los que viven cerca de esos urbanismos y se dan cuenta que ya no se están subiendo matraqueros a las camioneticas cuando llegan a su casa, se están dando cuenta. Mira, la mayoría del pueblo venezolano, por lo menos el pueblo, los caraqueños, aplaudimos las OLP. Las aplaudimos porque ya está bueno. Y a la culebra, señores, hay que matarla por la cabeza. Y luchando contra el paramilitarismo, eso va a afectar positivamente en la disminución del bachaqueo y del contrabando, porque el paramilitarismo es el brazo armado y encima es la cabeza de todo esto. Entonces, además de lo que es el resguardar nuestra vida, vamos a dejar que el poco de paracos que ha estado llegando al país, que ha estado trayendo la derecha en todos estos años, se conviertan en un Estado Islámico. Nosotros vamos a permitir que esa derecha, con ese poco de malandros que están importando y que están captando a los malandros internos, nos conviertan en una Siria. No lo vamos a permitir. Para nada. De verdad, para nada. Y eso, desde el punto de vista del Estado, me parece que sí está haciendo, a mí en lo personal, me parece que sí está haciendo una buena cobertura. Eso sí, lo que hay que aclarar, o sea, lo que sí hay que decir, que si se comete algún exceso, algún vecino quiere hablar sobre algún exceso que haya visto o haya vivido, pues sí se le debería dar cabida, ¿no? Insisto, los excesos no son tanto quizá a punta de palo, sino esta práctica cuarto republicana de, ah, bueno, ya que estoy allanando, pues te robo. Y esto no es de ahorita. Esto es una práctica más vieja que el hambre. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, Isa. ¿Cómo te ha ido? ¿Con quién hablo? Con Daniel, que te decía. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Fino, escuchando tu programa y escuchando la participación de los demás. Mira, tengo que opinar. Primero, uh-huh, son dos cosas. Uh-huh. O sea, uno, lo que está hablando el muchacho ahorita, o sea, lo de la OLP, me, uh-huh, parece muy bien. Magnífico, que sigan así, que arriesguen más en los en las barriadas, en Barlovento, en la Cota 905, en todas las partes. Y en especial, ¿te acuerdas que ayer te llamé y te dije sobre la cuestión de los cauchos? Ajá, sí, sí. Ah, bueno, eso es en aduana, ¿viste? Entra. Ah, okay. Sí, almacenando los cauchos, o sea, algunos guardias, o sea, algunos que se dejan las mentes, y lo están almacenando en los galpones para después venderlo bien carísimo con los fulanos guachaqueos, pues. Uh-huh. Y bueno, y también quería decirte de que ayer, yo no sé si tú te enteraste, que ayer en Monagas, aparte de Sotillo, estaban saqueando un pedival a 100 personas. Ok. Entonces, mira, ¿Y cómo supiste eso? Yo lo escuché por la emisora, la pasaron en Fe y Alegría. Okay. Bueno, mira, lo que quería decir es que yo siempre he tenido tiempo, que siempre, o sea, he hecho contrapartida social sobre ese tema. Okay. Porque me parece que la gobernadora, de verdad, te lo digo, yo tengo familia pelea, la gobernadora Yelisa Santaella no ha solucionado nada ya, porque las cosas con la economía, o sea, para conseguir un producto regulado, que los hay, entonces allá se ven escasos, ¿me entiendes? Una tercera parte de las personas que viven allá es que lo que lo consiguen, porque allá dan números. Dan como 300 números para que la gente haga la cola, ¿me entiendes? Y entonces como 200 personas son que siempre compran, se quedan como 300 siempre sin comprar y así, ¿me entiendes? Entonces me parece que la culpable de todo eso es la gobernadora. La gobernadora tiene que solucionar, moverse, hacer... Uh-huh. Mover cielo y tierra, pues, para solucionar ese problema económico que tienen allá, ¿me entiendes? Porque okay. El gobierno, nuestro presidente Maduro, siempre ha dicho, yo no puedo estar en todo. Cada quien tiene su responsabilidad. Entonces, esa gobernadora no está haciendo lo que tiene que hacer. Okay. Y bueno, no sé, no, ¿cómo te digo? No, me indigno, pues, o sea, me indigna eso. Claro. ¿Cómo tiene que pasar esas cosas para que una gobernadora pueda tomar cartas en el asunto, ¿me entiendes? Claro, no, totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Mira, discúlpame ahí, vamos a seguir conversando sobre este tema, pero vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar la participación de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, en el Consejo de Seguridad, ¿no? Que en el Consejo de Seguridad debate mantenimiento de la paz y seguridad nacional. Hasta la fecha se han ejecutado en el ámbito de Petrocaribe 488 proyectos en el área social, impactando en el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación de millones de niños, niñas, hombres y mujeres. Venezuela ofrece su mayor disposición para seguir apoyando a los pequeños estados insulares en desarrollo, incluyendo otros mecanismos y medios, la constitución de alianzas auténticas y duraderas, entendida estas como aquellas que contribuyen efectivamente con el fortalecimiento de la soberanía de los estados y los espacios de política con que cuentan estos países para enfrentar sus desafíos, tanto en el ámbito de desarrollo sostenible como de la paz y la seguridad internacionales. Finalmente, permítame transmitir el siguiente mensaje del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moros, hijo de Chávez. El pueblo venezolano y el gobierno bolivariano, la nación venezolana en su integridad, somos amantes de la paz y día a día ejercemos profundamente nuestra vocación de paz. Nos orgullecemos de serlo y reivindicarlo. Practicamos la cooperación solidaria y defendemos las fórmulas de integración que buscan en conjunto soluciones comunes a las dificultades y problemas de los más necesitados, desposeídos y tradicionalmente excluidos. Creemos en el diálogo directo y la comunicación constante. Nos conducimos firmes y completamente apegados al derecho internacional, pues reconocemos en la validez de las normas para la convivencia entre los países en conjunción con los principios para mantener y desarrollar relaciones de amistad y buena vecindad. Somos un país que obtuvo nuestra patria a través de luchas independentistas, que nacimos con un territorio heredado de nuestros libertadores, que surgimos victoriosos de las cadenas de la esclavitud colonial e imperial. Hoy podemos decir que tenemos una patria libre, soberana, y exhibimos una diplomacia que enaltece los principios del bolivarianismo y de la paz. Hemos superado los caminos escabrosos del neoliberalismo, y gracias al presidente Hugo Chávez, levantamos nuestra bandera patria, rompimos con un modelo neoliberal que oprimía a nuestros pueblos y a los pueblos de la América Latina y el Caribe. A pesar de los graves peligros que se ciernen sobre los gobiernos progresistas de la región, que consolidan modelos nacionales autónomos de los centros imperiales, que construyen sus propias realidades e identidades nacionales y regionales, no tenemos duda alguna que los pueblos y también los de los pequeños estados insulares en desarrollo de nuestro querido Caribe seguiremos venciendo las pretensiones imperiales por retornar a un modelo de dependencia depredador de nuestros recursos naturales. el pueblo de Venezuela está más comprometido que nunca con los principios y propósitos que inspiran esta organización, con grandes desafíos y retos en la consolidación de un mundo más seguro y pacífico. Sumamos esfuerzos en la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico, creyentes firmemente en la igualdad soberana de los estados, en la no intervención en los asuntos internos de los países, en la independencia de las naciones. Asimismo, la herencia de unión que nos legó nuestro gran libertador, Simón Bolívar, padre de América, y justo este año de bicentenario de la Carta de Jamaica, nos asumimos en la unidad consolidada con nuestros hermanos del Caribe. Cuando los pueblos están decididos a ser libres, soberanos, independientes, no hay fuerza, por más poderosa que sea, que pueda detenerlo. Muchísimas gracias, presidente. I thank Her Excellency Ms. Rodriguez for her statement. I now give the floor. Acabamos de escuchar entonces la participación de la canciller Delcy Rodríguez, quien intervino en el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a leer algunos mensajes de Twitter antes de ir a la pausa. Y nos escribe Adelnardo Rivera. Nos dice, eso ocurre en muchos lugares del país. Esto tiene que ver con lo de los buhoneros que están en contacto, que están con los bachaqueros, pues que llegan los bachaqueros, le pagan una plática a la policía, y entonces la policía se hace los locos y cuando vienen los jefes le dicen váyanse, ¿no? Eso fue una denuncia que nos llegó ayer. Bueno, dice Dula Machado que esa práctica se había en la cuarta en el centro de Caracas. Los PM avisaban buhoneros ilegales y se piraban. Dice Adelnardo Rivera, eso ocurre en muchos lugares del país donde unos malandros uniformados y armados dañan las instituciones. Y otra perla es verlo pasar a diario por establecimientos que cuidan o extorsionan de manera privada. Ellos saben quiénes venden droga, licores o es un casino clandestino, pero ellos lo cuidan y por eso cobran. No sé qué es peor, el AMPA común o las bandas organizadas por funcionarios policiales, Zamuro cuidando carne. Mira, yo no creo... son pocas las bandas, en realidad, que pudieran, pues se han desmantelado, ¿verdad? Unos policías que estaban extorsionando ahí en el valle a unos comerciantes. Estas bandas existen, ¿no? Son minoría en comparación con la delincuencia común. Lo que sí es más frecuente, y hay que revisarlo, y hay que depurarlo, es complicidad por parte de los cuerpos de seguridad con estas bandas organizadas. Se hacen los locos. Y quizás a muchos les aplican el plata o plomo, que eso viene de la cultura Pablo Escobar Gaviria, que así era como manejaban a los funcionarios policiales, a los directores. Mira, amigo, yo le voy a pasar a usted tanto dinerito para que usted agarre y se compre su casita y se compre su carrito y usted esté chévere. Si usted no me colabora, entonces yo sé dónde estudia el pelado, yo sé dónde estudia la china, estudian en la escuela tal, así que cuidado, un día de estos el niñito sale metido dentro de una cajita. Y entonces el funcionario dice, bueno, señores, a mí lo que me queda es aceptar la plata y callarme la boca, porque si no, le caen a plomo a mi familia. Así es como se manejan estas bandas. Por eso es importante las OLP, por eso es que hay que desmantelar estas bandas paracas. Así de sencillo. Y hay que darle todo nuestro apoyo a estas acciones. Y por otro lado, señores, mire, hay que revisar los cuerpos policiales y policía corrupto que vaya para afuera. O se le castigue, que ok, necesitamos policías para que actúen en las OLP. Claro que sí, y hay muchos policías honestos, pero estos policías que andan en componendas con bachaqueros y toda esta gente, mira, no, para afuera, y no solamente para afuera, hay que castigarlos, y castigarlos con severidad. Son las 10:55 minutos, vamos a una pausa con una agrupación nicaragüense, llamada Caleno Star, que le dedica este tema al comandante Hugo Chávez, un bonito tema, ya venimos. El tema se llama Hasta Siempre, Comandante Chávez. Hablando con el corazón, dedicada para el comandante Chávez, desde Nicaragua, para todo el mundo. DJ Caleno Star. No te digo adiós, sino hasta siempre, comandante Chávez, tú siempre estarás aquí. No te digo adiós, sino hasta siempre,

del 23 de julio al 2 de agosto en el Parque Los Caobos. Vamos a leer al país en la sexta feria del Libro de Caracas. Gobierno Bolivariano. Niños, niñas y jóvenes cantan, bailan y actúan. ¡Dancemos! ¡Dancemos! ¡Que llegue este lugar! ¡La paz está central! Movimiento Nacional de Teatro para Niños, Niñas y Adolescentes, César Rengifo. La patria en escena. Gobierno Bolivariano. Hola, soy Lilia Vera y es un placer invitarte a mi gira nacional, Un Canto Amoroso, donde la música tradicional y testimonial venezolana viajará por 5 estados del país durante el mes de agosto. Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Falcón y Distrito Capital vivirán Un Canto Amoroso. Para mayor información, visita www.iaen.gov.be. Gobierno Bolivariano. Garantizando los productos de primera necesidad para la población, Venezolana de Alimentos La Casa, a través de su planta empaquetadora en Catia, resguarda mensualmente 500 toneladas de leche para su distribución en todo el territorio nacional. La misión Alimentación, trabajando para la patria grande, consolidando así la seguridad y soberanía alimentaria. Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Seis minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos a Eneas Perdomo y las queseras del medio, tema que le gustaba mucho al comandante Chávez en su semana. Y bueno, y en esta media hora vamos a conversar con miembros, porque nosotros ya hemos tenido en varias oportunidades a nuestros compañeros, trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se están llevando a cabo desde el año pasado unas mesas de integración, ¿no? Que tienen voceros de todas. Esto es algo que, este es el único ministerio donde eso se está dando, ¿no? Estamos hablando que todas las instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, los trabajadores y trabajadoras eligieron a unos voceros. Estos voceros pues han venido llevando una serie de reuniones semanales con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, para plantear reivindicaciones laborales y también para aportar herramientas, aportar ideas para un mejor desenvolvimiento de las instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Son unas reuniones muy interesantes, son muy interesantes y han sido muy productivas. La lucha de los trabajadores y las trabajadoras del año pasado pues nos dio como resultado pues una serie de reivindicaciones que nos debían desde hacía años, y seguimos trabajando en eso para la dignificación del trabajador y la trabajadora cultural del ministerio, que de paso en la medida, vamos a estar claros, esos son términos de gerencia, en la medida en que el cliente interno esté satisfecho, es decir, el trabajador y la trabajadora, le dará un mejor servicio al estar contento al cliente externo, es decir, en la medida que sean reivindicados y bien tratados los empleados y empleadas, los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, mejor serán los servicios que las instituciones ofrecerán, porque un empleado contento lo da todo, porque se siente identificado con la empresa, enamorado con la empresa. Estoy hablando en términos de gerencia, hablemos de términos institucionales, pues muchos, el ministerio pues tiene diversidad de pensamientos, pero la idea, todos amamos el quehacer cultural y todos lo que queremos es que Venezuela siga creciendo y se convierta en una potencia cultural, ¿no? Llevar esa cultura en todos sus ámbitos a la mayor cantidad de gente posible con la mayor eficiencia posible. Eso es lo que queremos todas y todos. Bueno, se encuentran aquí en el estudio voceros de la mesa de integración. Se encuentra Freddy Sánchez en representación de los jubilados del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. José Vera, quien va a conversar, ¿no?, sobre la incorporación de los tercerizados. Y José Rueda, que él representa a la Fundación Editorial del Perro y la Rana, que está viviendo un proceso bien interesante. Bienvenidos acá a La Ventana. Muchas gracias, Sencha. Bueno, le preguntamos a Freddy Sánchez, quien está en representación de los jubilados, ¿cómo va ese proceso de discusión de los jubilados? ¿Cuáles son las demandas? ¿Qué logros han habido? ¿Cuáles son las propuestas y aportes que los jubilados y jubiladas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura pueden ofrecer, ¿no? Buenos días a todos. Bueno, los jubilados en el Ministerio de la Cultura hemos vencido un pasado de muchas restricciones, sobre todo en lo económico. La jubilación fue detenida. El monto de dinero con el que fuimos jubilados fue estancado en el tiempo. Y eso se fue reduciendo hasta llegar a ser por debajo incluso del sueldo mínimo. Caramba. Sucede que el presidente, como decretó que nadie podía tener ingresos inferiores, pues entonces todos tenemos ahora un sueldo mínimo. En esa situación llegamos estábamos en el ministerio hasta la llegada del ministro Iturriza. Uh-huh. Él, debo decir, que es la primera persona que hizo conciencia de esta situación, una situación de empobrecimiento, una situación de marginación de un colectivo que un día tuvo un estándar de vida alto, y el proceso social lo fue excluyendo y empobreciendo gradualmente. Muy tristemente, porque es en la época cuando menos recursos uno tiene para defenderse, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos una población que fue muy, muy maltratada en ese sentido. Reinaldo Iturriza se dio cuenta de la situación y dio los primeros pasos para resolver el asunto. El asunto se resuelve con algo que ya está en la ley, que es lo más triste, ¿no? Ya está en la ley la solución, no hay que buscarla, simplemente hay que aplicar. Ejecutar la ley, por supuesto. Pero tenemos la situación social en nuestras instituciones que, entre nosotros mismos, cuando tenemos cierta cuota de poder, porque nos los da un cargo, entonces nos transformamos contra nuestra misma clase de gente, nuestros propios compañeros y contra nosotros mismos. La ley no se ha aplicado porque compañeros nuestros en posiciones de poder no han querido hacerlo. Han buscado los argumentos más artificiosos que podamos imaginar para obstaculizar la aplicación de la ley. Entonces, es interesante esa lucha de la cultura dentro de la cultura laboral. Y Iturriza se dio cuenta de eso y el primer gran paso que él hizo fue darnos un aumento del 60%. Ay, qué bien. De lo que estábamos ganando, igual para todos. Ahí no hay todos, es decir, no hay distinciones de si tú tuviste un cargo de alta gerencia o fuiste un obrero, ahí no se distingue nada. Y pues se nos resolvió el problema, ¿no? Ahora vamos ya así a la aplicación de lo que se llama la homologación de lo que dice la ley, que tiene pues sus bemoles y poco a poco lo vamos resolviendo. Pero en general yo creo que hay que decir eso, ¿no? Reinaldo Iturriza ha significado para nosotros el encuentro con el socialismo, el encuentro con la revolución. Yo no quiero decir que los otros ministros no lo hicieron, simplemente no estaría en su agenda, supongo yo. Pero sí con los otros ministros nosotros sentimos como nunca la lucha de clases. O sea, nosotros luchando contra un establishment que no sabíamos de dónde venía, pero que era un obstáculo para la aplicación de las leyes, porque ni siquiera era que estábamos pidiendo cosas nuevas que salían de nuestra voluntad. No, estábamos luchando era por la aplicación de lo que dice la ley. Y contra eso pues luchábamos en nuestras instituciones. Y Reinaldo pues significa eso, pues que una visión distinta de lo que es la revolución. Ya no estamos hablando de reivindicaciones, estamos hablando de distribución de la riqueza, estamos hablando de participación en la riqueza nacional, estamos hablando en otros términos, ya no reivindicativos, ¿no? También nos dirigimos hacia la institucionalidad, a mirar la institucionalidad para ver cómo la podemos cambiar. Hay un tema muy importante, como es el tema de la educación, educación en arte, que la población que en Venezuela exige educación en arte no está debidamente atendida. Por lo menos de lo que es en la educación desde el primer grado hasta el sexto, antes del universitario, no hay atención sistemática. Ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de la Cultura tienen un organismo que se encargue de la administración de ese sector. Okay. Está en absoluto abandono. A pesar de que la ley de educación dice que la educación artística tiene que ser obligatoria en todo el sistema educativo. Exacto. Si, a pesar de eso, no hay organización del Estado para atender esa demanda y esa oferta, ¿no? El sector universitario está atendido, porque la UNEARTE y otras universidades están prestando servicios en esa materia. Entonces, una de las cosas que estamos abordando dentro de nuestra organización es que el Ministerio retome el tema de la educación, que fue una herencia que le dejó el CONAC, pero el Ministerio despreció. Entonces, que retome esa institucionalidad, porque además, si bien no tomó el servicio, no pudo desechar los trabajadores que allí estaban. Entonces, hay un conjunto de profesores y un conjunto de escuelas de arte que están como en una especie de limbo que no saben dónde caer. Entonces, eso lo estamos abordando con Reinaldo con muchísima seriedad, con mucho atino, y yo creo que va a conseguir una solución muy satisfactoria para una población, tanto de estudiantes como de profesores, que están en un gran abandono. Qué bueno, conversamos con Freddy Sánchez, vocero de integración, y representa a Los Vilados. También se encuentra con nosotros José Vera, que bueno, que le está trabajando en lo que tiene que ver con la incorporación de los tercerizados. Bienvenido, José, cuéntanos cómo ha sido ese proceso, cómo se va manejando ese proceso. Bueno, muy buenos días. Soy vocero de los tercerizados de aquí del Ministerio de la Cultura. Gracias a la directiva de la vocería, de la integración, gracias a todos los entes de la misma institución, como el ministro y toda su directiva. Por medio del trabajo que nosotros presentamos de la mesa técnica, gracias a Dios, bueno, se pudo solucionar de que pasamos a ser ya tercerizados por medio de la orden del señor ministro Iturriza. Y bueno, y ahora todos los trabajadores, bueno, muy agradecidos, muy contentos. Qué bueno. Pues fíjense, ¿en qué área trabajabas tú, José? Ok, nosotros trabajamos en todas las escuelas de música que pertenecen al Ministerio de la Cultura. Uh-huh. En las cuales nosotros ya teníamos bastante tiempo en la lucha de buscar la suma de felicidad, como decía el comandante supremo Hugo Chávez Frías, de que los tercerizados pasaran ya a trabajar ya directamente con el plantel claro, del aparte ministerio. Claro, aparte de que eso está también en la ley del, en la ley orgánica de los trabajadores, del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Y de acuerdo con las disposiciones transitorias, este año venció el plazo para que las instituciones o la, las instituciones o las empresas privadas que tuvieran tercerizados los asumieran. Bueno, gracias a la lucha constantemente y la fe, que Dios es el que mueve la, como dice, la base fundamental, pudimos lograr de la disciplina y el respeto y la, bueno, parte de los mismos directores de todas las escuelas que también los apoyaron, dándolo también fortaleza y dándolo todos los apoyos de cada uno para que nosotros pasara a ser parte del ministerio y ya no ser más contratados por medio de empresas capitalistas que... Sí, ¿en qué condiciones trabajaban ustedes como tercerizados y en qué condiciones están ahora como personal ya adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura? Ok, ¿Cómo era que ustedes trabajaban? ¿En qué condiciones los tenían? Ok, el Ministerio actualmente, desde el CONAS, que nosotros venimos ya prestando servicios con varias contrataciones de compañías, en la cual venimos ya desde cuando estaba el ministro Soto, después vino Farruco y vino el licenciado Casadilla, que hoy es donde le da la proyección y la idea de que los tercerizados pasaran a ser parte del ministerio. En hecho, cuando sale el ministro, se caen esos planes, en la cual mandó a solicitar a cada escuela que postulara a todos los oficiales de las escuelas. Cuando él sale, se caen todos esos proyectos, en los cuales seguimos la lucha cuando viene el nuevo ministro, que es Avarito, en la cual tuvimos constantemente también la lucha, pero ahora el cambio después del ministro, que viene el licenciado Iturriza, que es el ministro actualmente, gracias a los sindicalistas, a la directiva de la vocería, lo integramos a la mesa técnica de ellos, empezamos a plantear las situaciones, la problemática, de que ya era tiempo de que los tercerizados pasaran a ser parte del ministerio. Claro, y ustedes eran tercerizados, pero ¿cuáles eran sus condiciones laborales? ¿Cómo era el salario? ¿Tenían un seguro? ¿Tenían unas prestaciones, unas utilidades? ¿Les daban los tickets de alimentación? ¿O los tenían por honorarios profesionales? ¿Cómo eran las condiciones laborales de ustedes siendo tercerizados? Ok, con las compañías, nosotros ahorita tenemos actualmente un problema con la compañía, en la cual la compañía la contrata, creo que fue en el ministerio, en el servicio del ministro Casadilla. La compañía está registrada en el estado Zulia, en la cual ahorita nosotros tenemos problemas con esa compañía, en la cual tenemos 3 meses que no cobramos. Lo deben 3 meses de salario, 3 meses de tique, lo deben la liquidación, porque ya ahora... Claro, pero ustedes son empleados del Ministerio de la Cultura. Exactamente, entonces ahí sí necesitamos toda la ayuda del señor ministro Iturriza para que lo apoye ahí, para poder solucionar el pago de los trabajadores, claro, que pasamos, claro, ahora al ministerio. Claro, pero bueno, pero y eso también es como que apoyar una demanda ante el Ministerio del Trabajo, porque en realidad es la compañía para la que ustedes trabajaban que tienen esa deuda con ustedes. Es no correcto. El Ministerio de la Siempre Cultura. Tuvieron un sueldo mínimo por debajo del mínimo. Bueno, estaba en un sueldo de aproximadamente de 9.000 bolívares, en el cual de Zetati que era 2.000 bolívares. En eso ellos no cumplen ni con Seguro Social, ni con Ley Política Habitacional y varias series de leyes que lo pertenece por el Ministerio de Trabajo. Bueno, conversamos con José Vera, él forma parte de estas mesas de integración y es uno de los tercerizados incorporados al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También se encuentra José Rueda, quien es de la editorial El Perro y la Rana. Bienvenido, José. ¿Cómo va ese proceso de integración de los trabajadores y cuáles son las necesidades de la editorial y cómo están yendo estas conversaciones con el ministro? A ver, Enza, muchas gracias, muy amable por su invitación y que estamos a la orden. Muy buenos días a todos los oyentes de Alba Ciudad. Bien, nosotros dentro de la editorial evidenciamos a raíz de la ejecución de un plan salarial 2014, nuevo plan salarial que rechazó por completo el plan de igualación que exactamente se había proyectado para el ministerio. Se evidenciaron a través de esos pagos una cantidad de vicisitudes, de una problemática amplia, y lo que se está haciendo en estos momentos a través de unas conversaciones que se efectuaron entre la mesa de integración que se formó, voceros de los trabajadores, y con el ministro se pudo llegar a acordar una serie de contralorías, digámoslo de esa manera, a nivel de las instituciones que lo requieran. Y en realidad, bueno, lo que estamos tratando es no de ejecutar un acorralamiento, un señalamiento o una persecución individual de alguna directiva en particular, uh-huh, sea en la institución El Perro y la Rana o en otra institución, sino se trata de más atacar a ese poco de demonios que nos ha dejado el capitalismo a lo largo de 2 siglos. Y bueno, en realidad nosotros atacamos esos demonios a través de una transformación de las instituciones a nivel ministerial. Ese es nuestro encargo como trabajadores, es nuestro poder de participación que nos otorga la Constitución, y por supuesto estamos haciendo énfasis en la ley del poder popular. Así lo ha entendido perfectamente el ministro, trae la experiencia del Ministerio de Comunas, que es de donde viene el ministro Iturriza, y por supuesto que trae esa vasta experiencia de participación popular en la transformación del Estado. Entonces, ese ha sido el espacio que nos ha cedido nuestra lucha como trabajadores, no solamente a nivel reivindicativo, plasmamos desde este punto de vista también la transformación del servidor público. No es ya un funcionario público de antaño donde te contestaban con 3 piedras en la mano al ciudadano y devengaban un salario oneroso. No, nosotros por el contrario hemos estado buscando reivindicaciones laborales, pero tratando de permear esa conciencia del trabajador de que se trata de un funcionario no de la antigua, sino un transformador social, un servidor social. Un servidor social, es que estamos en las instituciones públicas es para servirle al pueblo. Exactamente. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, lo que buscamos es poner en claro todas las situaciones que se adentren, no solamente en la Fundación Editorial El Perro y la Rana, sino en todas las instituciones que lo requieran. Se han encontrado detalles gravísimos, y así lo ha entendido el ciudadano ministro. Nosotros mismos hemos evaluado un poco de circunstancias y lo que hacemos es presentar propuestas, generar propuestas y presentarlas al ministro para avanzar en esa transformación. Desde ese punto de vista, bueno, han acaecido allí en la editorial circunstancias, por ejemplo, despidos de trabajadores que se hicieron a fines del año pasado. Sí. Y desafortunadamente, en ese momento había una lucha de los trabajadores más centrada en la parte reivindicativa, porque era la primera oportunidad que teníamos dentro del ministerio de ejecutar ese tipo de reivindicación, de poder poner en práctica nuestra participación en las proyecciones salariales, y estaba centrada la batalla en ese momento de todos los voceros hacia ese fin. Desafortunadamente, también en la editorial se estaba fundando un Consejo Socialista de Trabajadores, y tampoco hubo la eficacia en ese momento de que se actuara, porque apenas estaban haciendo ese consejo, y de verdad que hubo esos despidos que no fueron consultados con ese consejo incipiente, no fueron consultados, nosotros no sabemos las causas, presumimos que se trata de algún tipo de ineficiencia de parte de los trabajadores, pero es lo que nosotros podemos presumir, que se ha tratado de eso porque tiene la potestad, la directiva para hacerlo. Pero ya en ese momento existía... Pero muchas veces pasa que llega gente, no, mira, yo traigo mi personal de confianza, ustedes se van y meto mi gente, meto mi equipo. Eso pasa mucho a las instituciones. Sí. Entonces no siempre es por ineficiencia que despiden un personal. Es lo que nosotros podríamos presumir. Claro, lo demás está por añadidura. Precisamente hablamos de esos demonios que nos deja el capitalismo, el revanchismo, la persecución, porque para fundar ese Consejo Socialista allí hubo años atrás persecución laboral a los trabajadores que estaban proyectando ese tipo de participación en la editorial. Entonces, de verdad que nosotros celebramos esta agrupación, esta integración con mucha fortaleza. Queremos profundizar más en las concepciones de líneas estratégicas que nos ha brindado el ministro para que nosotros conozcamos y empoderemos ese tipo de situaciones. Ya se trata de la participación popular en la vida del país, en la transformación social del Estado, y hacia allá vamos. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando con José Rueda, que es vocero de integración de la editorial El Perro y la Rana. ¿Cuándo van a volver a reunirse con el ministro? ¿Cuál es el cronograma que están manejando para los próximos días, para las próximas semanas, para estar atentos? Yo creo que la próxima reunión va a ser la próxima semana. Ya tenemos el plan laboral 2015. Uh-huh. Estamos en los últimos retoques, ¿no? Y esa va a ser la próxima discusión. Y seguramente el ministro pues tendrá que ir a la ONAPRE a defender ese presupuesto, y lo acompañaremos para hacer una defensa colectiva de los derechos colectivos. Claro, es que eso es lo que hay que hacer, acompañarnos, pues, apoyarnos los unos a los otros. Porque decididamente él sí ha demostrado ser uno más de todos. Sí. Que eso es lo importante. Antes siempre teníamos otras personas alrededor de nosotros. Yo quería apuntar dos cositas también. Uh-huh. Una es el destacar que en el caso de los jubilados, nosotros necesitábamos movernos, no solo como ministerio, sino como país, hacia una cultura de la tercera edad. Ya la sociología de la tercera edad ha cambiado en el país. Uh-huh. Las familias ya no pueden sostener al viejo en el seno de la familia porque los hijos están tremendamente ocupados. Todo el mundo está trabajando y los viejos están solos, pues. A veces ni siquiera tienen casa. Ya nosotros estamos observando dentro del colectivo de jubilados que hay hasta indigencia. Y no estamos preparados, ni como sociedad ni como Estado, para abordar toda la serie de problemas que la tercera edad implica en la soledad que nos va a tocar vivir, porque la Venezuela que está cambiando muchísimo, y ya la que tuvimos ya no es. Es otra sociología la que estamos viviendo. De modo que con el ministro Iturriza hemos comenzado a pensar o a empezar a trabajar cómo definimos un mundo, una institucionalidad que empiece a proteger a la tercera edad, que el jubilado no quede en el abandono, que el jubilado no se convierta en un ser dependiente de su familia, dependencias que para la propia familia puede convertirse en cargas, y que a la vez sea productivo también, porque ahí hay un patrimonio intelectual importante. Claro. Muy importante. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, es una cuestión de saber aprovechar ese patrimonio intelectual que tiene la tercera edad y al mismo tiempo protegerla, ¿no? El otro tema que quisiera tocar es el Esequibo, ¿no? Ajá. Sí. Llamo a todos los jubilados y a toda la gente de la cultura a informarnos sobre el tema del Esequibo. La juventud en este momento no tuvo la oportunidad de ser informado sobre esta materia. Mi generación sí fue informada. Nosotros vivimos momentos muy interesantes del asunto. Pero es importante que toda la juventud, todo el país se informe con certeza sobre el hecho histórico que significó el quitarnos esa parte del país de parte del reino de inglés. El Reino Unido, el Imperio Inglés. Que sigue actuando, porque es el que está detrás del primer ministro de la República Popular de Guayana, la cooperativa de Guayana. Él está detrás de todo eso con la ExxonMobil. Entonces, todo esto lo tenemos que tener bien claro. Afortunadamente los venezolanos como que tenemos una chispa que nos ilumina de repente, ¿no? Porque en el tema del Esequibo mágicamente nos unimos todos, aun cuando no todos manejamos niveles de información requeridos como para asumir esa posición. Fue muy afortunado eso. Bueno, muchísimas gracias, Freddy Sánchez, representante de los jubilados del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, José Vera, quien forma parte de los tercerizados incorporados al ministerio, y José Rueda, de la editorial El Perro y la Rana. Vamos a hacer una... Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy en La Ventana, y ahora nos toca hacer una pausa, ya venimos con más. Nos vamos con Afrocódigos, quienes se van a presentar en la sala José Félix Rivas esta noche, y el tema Ilusiones. Gracias. Gracias. Gracias. Yeah. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Seguridad, 12 personas resultaron detenidas durante Operación Liberación y Protección del Pueblo en dos urbanismos en la Avenida Bolívar. Continúa ciclo Sonara, Arena La Rosa, Canela y Tiburcio hicieron vibrar el Teatro Bolívar con su hip hop. Fiesta de la lectura. Más de 250 mil personas han visitado la sexta Feria del Libro de Caracas. Capacidad versus discapacidad. Realizan foro de inclusión laboral en Casa del Artista. Arte en la calle. Obras de grandes creadores venezolanos serán pintadas frente al terminal La Bandera. Exposición. Museo de Arte Contemporáneo abrirá muestra Reconexiones, Epifanía, de la luz de Gloria Loya. Danzones, boleros y cha-cha-cha traerá a la Orquesta Clásica Latina a la Conexión Cultural de Cantevé. Jornadas de lecturas en todas las plazas del país conmemorarán natalicio de Rómulo Gallegos. Exitosa inauguración, Expo Bolívar Potencia 2015 fortalecerá área productiva de la región. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Lisder Ramos. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Historias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nosotros acá desde la tienda Red de Arte, precisamente ubicada frente a la Plaza Bolívar de la Ciudad Capital, se está llevando a cabo otra edición del Foro Permanente de Pensamiento y Acción, que en esta edición aborda la estética de la revolución. En primera instancia, pues esta actividad la estaba dando sus palabras de apertura el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien destacaba que no es posible concebir la revolución bolivariana sin estudiar la estética puntofijista y la historia de acción democrática para ver los patrones clasistas propios de la Cuarta República, las cuales son un relato fundamental del chavismo. En estos instantes está tomando la palabra la viceministra de Cultura, Jordana García, pues quien está abordando el tema de la cultura y la estética de la revolución. Escuchemos parte de esta intervención. Como libre del analfabetismo, eso, bueno, creo que es una de las cosas más grandes que ha logrado la revolución. Hay inclusión universitaria, hay una movida interesante de teatro de calle con gente como Comunitario, el movimiento César Benitico, la red de teatro y circo. Hay una visión del campo y la siembra como horizonte, del conuco como horizonte, se habla del año del conuco. Hay inclusión tecnológica, canainitas, tabletas para nuestros estudiantes, acceso a museos, teatros, festivales, ferias. Está el sistema de orquesta, nos funcionó. El sistema de orquesta tiene una increíble poder territorial de llegada. Uno se va a Amazonas y por allá, en Atabapo, está el sistema de orquesta. Hay acceso como nunca en la historia al libro, a la lectura. Se declaró César Rengifo de Armando Reverón Patrimonio Nacional, Bolívar bajo de la estatua, la gesta heroica como narrativa común, la parranda de San Pedro, los diablos del Corpus Christi son declarados por UNESCO Patrimonio de la Humanidad, las movidas emergentes, hip-hop, arte corporal, muralismo, graffiti, como alternativas de comunicación constantes, y está Winston con TV también. Lo que quiero decir con este conteo, quizá muy sintético, es que se están haciendo muchas cosas y todas suman. Lo importante es que nosotros logremos afinar una política cultural más orgánica, de alto impacto y sí con mayor inversión, necesariamente sí con mayor inversión. Para poder lograr lo que Ludovico llama la compenetración organizada con nosotros mismos, con nuestro pasado y con nuestra tierra. Bien, escuchamos palabras de la viceministra de Cultura, Jordana García, en lo que es parte de sus intervenciones, donde ella pues está hablando precisamente sobre la cultura y la estética de la revolución. Acá en este foro, con lo que se acaba de comenzar a las 10:30 de la mañana, se llama pues a la lucha, ante esa cultura tan afinada que atenta contra la revolución. Esto enalteciendo también todas las acciones que ha emprendido el gobierno revolucionario. Nosotros desde acá pues estaremos informándole para mayores detalles. Les reportó Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. 11:40 minutos, regresamos a la ventana y bueno, estábamos escuchando ahí pues este contacto que hizo nuestra compañera Karen Arencibia desde el Foro Permanente de Pensamiento y Acción. El tema a debatir estos dos días es el de la estética de la revolución. ¿Dónde se están llevando a cabo estas discusiones? Bueno, el día de hoy en la tienda de la Red de Artesanía, allá en la Plaza Bolívar, y el 31, es decir, mañana, será en la Librería del Sur de la esquina de Gradillas. Los invitamos, a las 10 de la mañana empiezan estas discusiones, los invitamos a participar de las mismas. Aparte que la Plaza Bolívar está bien sabrosa estos días, mañana a las 4 de la tarde. La orquesta típica de Venezuela se va a presentar en la Plaza Bolívar, así que puede ir al Foro Permanente de Pensamiento de Acción, debate, después se va a disfrutar de la orquesta típica de Venezuela. Ahí en la plaza se toma un cafecito en el Café Venezuela, se puede comer también un dulcito, que hay diferentes locales por ahí cerca, la Casa de las Primeras Letras, el Café Artesano, y mi preferida, que es la Cotufería del Cine del Teatro Bolívar, que de verdad que es uno de los pocos kioscos, es uno de los pocos sitios donde te venden las cosas al precio justo. Respetan los precios de la chuchería y las cosas están bien, bien, bien. De verdad que son encantadores. Bueno, esta señora está desde la época del cine Rialto y era jovencita y ya la señora es abuela, ¿no? Entonces, de verdad que uno pasa unas tardes bien sabrosas allá en la Plaza Bolívar, así que pueden ir al Foro Permanente de Pensamiento de Acción, están en el debate y después a las 4, ¡sácata!, echar un pie y disfrutar, sobre todo disfrutar de la buena música con la orquesta típica. Mañana en la Plaza Bolívar a las 4 de la tarde tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Chévere. Mira, Ensa, muy buena la parte, la primera parte del programa cuando estabas hablando de las intervenciones que ha hecho el Ministerio de Relaciones Internacionales. Aún todavía falta. Por ejemplo, esta urbanización que está cerca de los símbolos, ahí sí hay que hacer un paneo, porque últimamente ahí se ha registrado mucho atraco en esa urbanización que está la Humboldt. Ahí han robado carros, se han metido en apartamentos, o sea, y la gente asegura que vive allí. Porque acuérdate que no se clasificó, bueno, porque la situación del país no era para estar, aún cuando hay bastantes trabajadores sociales que se pueden emplear en eso, porque sí se puede en esa. Pero bueno, nunca es tarde. Se puede seguir hacer un paneo allí, porque mucho robo de carro, robo de apartamento. Y antes no estaba esa urbanización Humboldt así. Y esa gente, no vamos a decir que todo, porque tiene que haber gente honesta. Pero por la forma uno sabe más o menos que cuando la persona es de orden, uno visualiza. Y hay que hacer mucho énfasis en esa. Mucho énfasis en la conducta que asumimos las personas en la calle, eso, mira, yo, antier yo me quedé abismada, yo sentí como tristeza, tanto por eso que ha hecho el gobierno para estudio y para todo, como la gente pobre, muchas se expresan del gobierno, y entonces uno te puede poner en ese ticket, uno tiene, yo siento como un dolor, digo, cúntale, pero hay que creer que la gente es bien malagradecida, chica, malagradecida. Mira, yo ahorita tengo el problema, mi hijo, yo te lo dije. Eso sí me aterra a mí, todavía encima, o sea, no han aprobado los recursos y ese muchacho le hace falta urgente, es un insumo, no solamente a todos los pacientes, el insumo de lo que ellos se colocan, pues, para la bomba, porque ya, esa colocación de la insulina con una inyectadora, con la otra, una gente que está trabajando, no es para eso, y no hay forma ni manera en esa. No sé si aprueban los recursos, de repente eso pasa en La Guaira atracado. Tú sabes que aquí hacen la vagabondería, porque ya lo sabemos. La guerra económica es así. Esconden y esconden y esconden y bambolean. Y le dicen a la gente que no hay. Ya ya lo hemos visto. Aquí con los productos, hasta en golpes, se agarraron ahí en la Gran Colombia y creo que le rompieron la cara a una cajera y se llevaron a una mujer presa. ¿Sabes, Ensa? Que era una de, estaban vendiendo era azúcar, pero fíjate tú, y estaba vendiendo día dos. Entonces, yo fui con mi hermana, pero yo no, cuando yo vi ese zaraoca, que yo era tan grande, no estamos para eso ninguno de las dos. Se llevaron a la mujer presa. La mujer hizo lo que hizo la loca aquella con la colgada, ¿te acuerdas? Ajá. Bueno, no con esa expresión, porque yo no estaba adentro, pero me lo contó una muchacha afuera. Le dijo a la cajera, tú me tienes que dar 4 paquetes de azúcar. Fíjate tú, las mandan, Insa, las mandan. Y aquella cola daba tristeza en todas partes. No sé, Insa, si tú estás enterada, si colocaron el número de nuevo en el Bicentenario. En Plaza Venezuela tengo entendido que rompieron a empujones la puerta. ¿Qué es eso, Ensa? El comportamiento. Mire, el gobierno tiene que... Comportamiento de malandros y muchos de ellos asalariados por las bandas paramilitares, sí, que están en las barriadas. En televisión, o sea, en esos programas o también en la radio, ayudar a la gente a que asuma una buena conducta. Claro. La educación es básica, la forma de ser, claro, de la persona. Esa es responsabilidad de los medios. La responsabilidad de los medios de educación es informar, educar y entretener. Ya que no lo tuvieron, las que no lo tuvieron en su casa, Ensa, porque no lo tuvieron. Yo se lo digo a una señora, usted me perdona, señora, pero eso se aprende en el hogar, los buenos días, las buenas tardes, permiso. Eso se aprende en el hogar. Sí, pero señor. Como muchas madres son laes, no lo hacen. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer una guerra comunicacional de que cómo asumir y qué actitud debemos asumir. Las colas inmensas que aquello ni provoca. Entonces, sí. La palabrita clave de la gente cuando está comprando, porque sí hay, está, todos esos locales de cementerio, un paneo, las carnicerías, todo, tienen de todo, pero costoso, una pechuga, sí, 450. Sí, es así. ¿Sabes lo que la palabrita de la gente cuando llega dice así? Esta es la palabrita clave, de pobre, porque... Porque somos asalariados, el que vive de un sueldo asalariado. La palabrita es a lo que hemos llegado. Esa es la expresión. Mira, Ingrid, no, para ir redondeando, que hay una llamada después de ti, bueno, ya queda poquito tiempo. Ya ajá. Te redondeo para que tú lo hagas después en comentarios. A lo que hemos llegado, para que uno caiga en eso. Eso es triste, ¿vale? Uh-huh. Tanto que le he echado este presidente. Sí, señor. ¿Ah? Entonces no tenemos. Cuando dijeron lo de la Santa Ella, no, también hay alcalde. ¿Para qué están los alcaldes? ¿Tú cuenta? Claro. No. Así que échale ayudadita por ahí de abuela. Chévere. Con los insumos, mi bella. Chévere, bueno, sí. Ingrid, un beso grande. Un beso grandote, querida Ingrid. La otra llamada, a ver, buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Briseño? Aprovechando esa visita que te hizo esa señora jubilado allí, ¿no? Ajá. Oye, tengo el hermano mío, Mario, tuve 27 años casi trabajando en la alcaldía de Caracas. Uh-huh. A él le dio un infarto en el año 2004. Y el seguro lo inhabilitó, pues, y entonces le dieron la jubilación en la alcaldía. Lamentablemente, mira, estando Bernal no hubo problemas, ellos... tenían sus mejoras y todas sus cuestiones. El problema comenzó justamente con Jorge Rodríguez, ahí la denuncia que yo voy, porque el hermano mío está ahorita, el sueldo que tiene de jubilado la alcaldía de Caracas, siendo él un profesional, él llegó a ser, como llaman, de la nómina alta mayor, mayor, uh-huh. Era jefe de un departamento y discutiendo un presupuesto le dio un infarto. Pues su jubilación está por debajo del sueldo mínimo. Ah, no, pero eso es ilegal. Y Jorge Rodríguez se niega rotundamente a firmar el contrato colectivo. Eso me lo dijo ayer casi llorando mi hermano. Entonces esta denuncia va... El presidente es un hombre obrero y Jorge Rodríguez es muy cercano al presidente. Eso es... Está dañando la revolución. Jorge Rodríguez está dañando la revolución. Hay un malestar tremendo en la alcaldía de Caracas porque Jorge Rodríguez se niega rotundamente a darle los beneficios que le corresponde por ley a los jubilados hombres. Cuando jubilaron a mi hermano, le quitaron cestatic, que le quitaron unas dietas que le daban porque era profesional. Aquello lo dejaron pelado, le tumbaron el 50% del sueldo que tenía. Y ahorita está ganando 5.700 bolívares, que es 5.400, que está 2.000 bolívares por debajo del sueldo mínimo. Eso, y Jorge Rodríguez se niega a firmar el contrato colectivo que le propusieron los jubilados conjuntamente con los activos. Eso es una denuncia grave que el hermano mío me lo dijo ayer. Y coche, Rafael, tengo que decirte esto, yo soy chavista igual que tú. No todos, ahí Jorge Rodríguez pienso de que tiene una especie de, no sé, de persecución contra, o no, acoso contra los, yo diría, con los que hoy, los que fueron adecos, digo yo, ¿no? Si los mataron a su padre, ¿no? pero señor, él va a ser viejo y también tiene que velar por los intereses del país. No hay derecho de que él se comporte de esa manera con los jubilados de la alcaldía de Caracas, siendo él un hombre muy cercano al presidente Maduro, y Maduro no se ha negado nunca a darle los beneficios a ningún obrero. Y esto está sucediendo ahorita, en la alcaldía de Caracas. Allá en Zaperoco, ahí van a salir a la calle, van a trancar avenida. Eso es una alerta que yo hago. Okay. Hasta luego, Wensi, gracias. Bueno, un abrazo grande, Briceño. Mira, lo que podemos decir, aquí está puesta tu denuncia, Briceño. Si hay alguna autoridad de la alcaldía de Caracas escuchando el programa, pues bueno, están abiertos los micrófonos para que vengan y expliquen qué es lo que está ocurriendo y bueno, y abogamos a que haya un diálogo productivo, un diálogo sincero, un diálogo beneficioso para las partes involucradas, ¿no? Por lo menos cómo fue el proceso aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos tuvimos que llevar mucho palo para empezar realmente a organizarnos y a reunirnos. Y hay una unión bien interesante entre los trabajadores y las trabajadoras. Y los jubilados por fin, después de años, Briceño, porque fueron años de lucha, por fin se les ha dado un trato justo y unas reivindicaciones gracias a que se unieron al resto de los trabajadores y todos y todas trabajamos y luchamos por los beneficios de todos. O sea, nadie está jalando para su parcela. Estamos luchando para que todos salgamos beneficiados. Porque es que ocurre muchas veces en estas luchas laborales, que cada dependencia jala para lo suyo. No, yo lo que quiero es esto, no, yo lo que quiero es lo otro, no, yo lo que quiero es lo otro. Y entonces esas divisiones son lo que hacen es que estas luchas fracasen o tarden tanto en lograr resultados. De verdad que, bueno, les deseamos toda la suerte del mundo, todo el éxito del mundo. Y mira, una reflexión por lo que decía Ingrid. Anoche chateaba con un amigo, un usuario acá de La Ventana, Darwin Medina, o Darwin Parra, yo no sé, Darwin, cuál es tu apellido al final. Estaba chateando con él y hablaba, me comentaba que la guerra económica está afectando, en Brasil también están atacando la moneda venezolana por el tipo de cambio que estaban dando de bolívar reales en la frontera con Brasil, ¿no? Ahí seguimos conversando y decía, bueno, nosotros venimos de una generación que pasó trabajo, la generación de la cuarta, la generación del Caracazo, la generación del paquete neoliberal de Carlos Andrés y de Caldera, y tenemos unas nuevas generaciones que no han pasado trabajo, son las generaciones de los raspacupos, las generaciones de me voy de vacaciones al exterior cada vez que me da la gana, las generaciones de le voy a regalar una tableta a mi nieta de 4 años, y entonces que oye, que no valoran lo que ha pasado. De hecho, la hija de una amiga mía es una muchacha de 18 años y anda ahí pero tirándole feo al gobierno, diciendo que los está empobreciendo, cuando es una muchacha que desde que se casó vive mantenida por el esposo porque no le gusta trabajar, y el esposo mesonero del Meliá Caracas le da un nivel de vida que la niña se va de vacaciones al Dunas de Margarita, no trabaja, se compra ropa en Zara, en Bershka. Entonces, y no es una muchacha clase media, estamos hablando de una muchacha de los Magallanes de Catia. Eso en la Cuarta República era impensable, ¿no? Entonces ahora, por supuesto que está cual María Corina Machado, una niña de los Magallanes de Catia, que no estudia, que no trabaja, que prácticamente no aporta nada a la sociedad ni al país, aparte de sus genes, porque tiene un niño precioso, ¿no? Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, para eso vienen las crisis. Para agarrarnos a cachetadas y hacernos crecer. Porque a punta de besitos la gente no madura. Porque cuando la cosa está en bandejita de plata, la gente se vuelve floja y se vuelve egoísta y se vuelve cómoda. Y a lo mejor esto es algo que nos está mandando la providencia para que nos sacudamos, empecemos a desarrollar la creatividad. Y no dejemos que esta revolución se estanque, porque caramba, una revolución donde la base se vuelve burguesa, donde la base está pendiente de la tableta, el aire acondicionado y el carro último modelo, ¿qué revolución es esta? Entonces, a lo mejor esto es una prueba que nos está poniendo la providencia. A lo mejor el comandante Chávez está muerto de la risa. Está muerto de la risa desde el plano en el que está diciendo, bueno, amigos, amigas, hermanos, hermanas, a trabajar y a mover ese rabo. Y esta generación que ha crecido en la Venezuela Saudita, a mi generación le tocó pasar lo que dice el comerse, el cable de los 90. ¿Y qué fue lo que aprendió mi generación? A trabajar y echarle pichón, y a luchar, y a ahorrar, y a prevenir. A esta generación que viene ahorita, pues ahora le toca. Le toca echarle pichón y le toca madurar. Porque han vivido en el mundo de Hello Kitty todos estos años. Y es tiempo que asuman que el país lo construimos todos y todas. Y el país lo construimos todos y todas a punta de trabajo, a punta de estudio. Y que las crisis nos invitan o nos obligan a crecer. Y nos obligan a desarrollar la creatividad, a desarrollar la inventiva. Y gracias a las crisis es que la gente sale adelante, es que los países salen adelante. Porque ¿de dónde vino Hugo Chávez? De la crisis de la Cuarta República. En este momento, todo lo que nos está pasando, esta guerra económica, estamos viendo por ahí, por los monitores, denunciando acciones golpistas en contra del presidente de El Salvador, Sánchez Serén, otro golpe continuado en Ecuador, golpe continuado en Argentina, contra nosotros, la derecha se viene con todo, ¿lo vamos a permitir? No. Y esto que nos está pasando es para que nosotros nos reevaluemos como sociedad y nos pongamos pilas y saquemos lo mejor de nosotros. Porque he estado muy dormido en estos años y he estado tan dormido en los últimos años, gracias a esta bonanza económica de la Revolución Bolivariana, hemos estado tan dormidos que, bueno, fíjense ustedes, ¡pah! Tenemos bachaqueros, tenemos paramilitares, tenemos un montón de cosas porque todos nosotros hemos estado en una de Dolce Vita. No, señor, a ponernos pilas porque estamos en plena batalla y para adelante es para allá. Y vamos a lograrlo y vamos a poder. Y con mucho optimismo. Aquí escribe Darwin Medina, es Medina, jaja, el Parra lo tomé prestado, Violeta Parra. Ah, bueno, Darwin Medina, viste, yo pensando que te llamabas Darwin Parra. Bueno, ahora sí, nos despedimos y para todas y todos, un beso grandote. Ya se viene Cultura al Día. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles Yolver Zambrano y cerrando la ventana Enza García. Y nos despedimos con una salsita así bien rica y bien romántica y bien chévere para tener buenas vibras a la hora de almorzar. Marc Anthony, tu amor me hace bien. Hasta mañana. Chau.